nuestras chicas crisálidas. Las chicas crisálidas. Las chicas crisálidas. Las chicas crisálidas. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo estabas escuchando? Por supuesto, estás escuchando Crisálida en este horario. ¿Qué puedes escuchar? En este horario, justo a las 5, bueno, arrancamos. De 5 a 6 estamos nosotros, no hay nada más que escuchar en otro lugar. No, nunca. En la televisión tampoco. Aquí apaguen la televisión. Todo. Así que bueno, contentos de estar acá, ya es nuestro último programa ya del año. Ya es el último del año, ya el se último, acabó. Sí, la verdad que un placer haber estado todo este año, el segundo fin de año que estamos acá, así que contentos. Hay que decir la frase, si no te veo... Todos me dicen lo mismo. Si no te veo, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Si no te veo. Y si me ven... Y si me ven, te vuelven a decir lo mismo. También. Es como para no saludarte dos veces, Rodolfo. Bueno, nosotros como o para no, no vemos, llamarte, para, viste, ahorrar, ahorrar el llamado. Para ahorrar el llamado estoy me dando cuenta que es muy bueno Facebook. Sí, ahora... Dejen todos los mensajes ahí. Los sí. que no me gustan los borro, sí. bueno. Y la gente es eso, viste, publica feliz Navidad, ya está. Listo. Date por saludado. No es que vos no me llamaste, no, yo te puse. Para mí es lo mejor. Y sí, más práctico. Sí, ahorras tiempo. Sí, yo si le tengo que mandar uno por uno, no termino más. Si bueno, no, los mensajitos en cadena solucionan. El tema es que a las mujeres les gusta más de charlar y, sí. y qué es tu vida y cuentan claro. todo lo que pasó en el año. Yo, si llamo a mis amigas, tengo que invertir mucho tiempo y mucho dinero en teléfono, no termino más. Bueno, eso que tienen las mujeres, que me quieren contar de todo y quieren saber claro, mucho. En de un mí. Ratito. Y no estoy para eso. Ah, no, yo, Rodolfo, no, eso no, no, no. Feliz Navidad y ya está. ¿Qué tanta pregunta? Claro, feliz año nuevo. Bueno, adiós, chao. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? Uy, después te cuento, después te cuento. Sí, sí, es un tema. Las mujeres más comunicativas quieren saber más de qué le está pasando al otro. Sí, pero... El hombre como que es más así, de discreto. Cosas innecesarias hablan. ¿Quién? Las mujeres, ¿cómo sobre de todo. Cosas innecesarias? Sí, porque comentan cosas que uno dice, bueno, ¿y yo qué tengo que ver en pero eso? Pero es porque sos hombre. Porque yo, ¿sabes qué? Noté esta diferencia. Yo tengo un matrimonio que es muy amigo, ¿no? Nuestro, de mi esposo y mío, ¿no? Entonces, a veces llama él y atiendo yo. Entonces, ajá. claro, yo me pongo a charlar con él como si hablara con la esposa. Sí. Entonces me dice, no, por favor, no me cuentes esas cosas. No, no, ya te paso. Es que ya, te paso con Graciela, me dice. Es conversación de mujeres, ¿viste? Sí, porque pero un hombre se aburre. Enseguida. Yo me aburro totalmente. ¿Vos llamabas, querías hablar con quién? Con mi mamá, con mi hermana. Y le pasa. No están, llama en otro horario. Sí. Bueno, sí, esa es la diferencia. Por eso yo cuando llamo por teléfono y está el esposo de mi amiga... charlo un rato, pero no tengo mucha conversación porque él quiere hablar otras cosas, entonces le paso con Néstor y ya. Habría que avisarle, por ejemplo, sí. yo le estoy hablando a una mujer y bueno, digo, ¿cómo avisarle a la mujer que se termina la conversación? Cordialmente, ¿cómo hacerlo cordialmente? Y, pero viste que te dicen, sí. Pero yo hago eso y las personas siguen, o sea, no sé cómo decirlo cordialmente. No se dan por aludida. Si sos un poquito perspicaz, te vas a dar cuenta de cuando un hombre empieza, sí, es porque ya la conversación debería termina. Haber un código, uno sí. diga una palabra. No sé. Sí. Trurrún, y terminé persona, de hablar ya. Bueno, porque si no, sí. uno tiene que mentir igual. No, tengo otra llamada, no. No, para no, no mentir. Queda feo. Queda feo. Pero aparte, es como que el hombre mentalmente se fue de la conversación. Sí, hace rato. Hace rato. Puedo, sonidos nomás. Uno puede dejar el tubo del teléfono, alejarlo, volver a los 5 minutos y la persona sigue hablando. Sí. ¿Qué era lo que me estabas diciendo? No te escuchaba. Qué feo, Rodolfo. Voy a tener en cuenta esto cuando te llamen por teléfono y empieces a hacerme ruidos extraños. No es que lo haga, ¿no? Por favor. No, capaz no. que lo hago 2 minutos. Y sin querer, sin querer. Cuando veo que hay mucho silencio, yo sigo hablando porque vos te fuiste. Mira, gente, ¿me estás escuchando? ¿Estás? Sí, yo sé. Qué feo. Bueno, queremos contarte que, por supuesto, estás escuchando a la 105.9. Son las 17:10 de la tarde en este martes espléndido, espléndido de sol con una linda temperatura. Calentita, así calentita, que bueno. Sí. sí. Mantenernos, sí. Sí, no sí. lo vamos a enfriar. No, calentita. Calentita. Así que bueno, si tenés aire, algo mejor. Hablando de aire, ¿sabes lo que me di cuenta hoy caminando por la ciudad? que hay muchos técnicos arreglando aire acondicionado. Sí. Hoy me di cuenta. Sí, sí, es un reclamo para el técnico que estoy llamando. No viene. No sé si me creo que la escuchando. Época donde el técnico trabaja. Claro, a full. Porque vos si estás, si tenés aire, estás desesperado. Porque también te agarra, bueno, Navidad, entre Navidad y... ¿Y Año Nuevo? Y Año Nuevo. A trabajar a full. Claro. Y aparte en esos días no lo podés llamar porque el hombre está ocupado por en y su vos casa. Decís, no, ojo, que ven, tiene que venir sí o sí porque invité no, a gente. No, pero aparte te dicen, sí, mañana voy. ¿Sabes qué? Ese mañana voy. Cuando me dicen mañana voy, yo no sé. Están repletos de laburo. Ah, sí, sí, no sé. No, no sé. No sé. A mí me dice mañana voy y hace 4 o 5 días te esperas. El jueves me está diciendo mañana voy. Bueno, no importa. Igual no creo que me esté escuchando, porque en teoría tendría que estar en mi casa en este horario, pero bueno. Y seguramente dije, bueno, me quedo escuchando Grisal. Sí, sí, después salgo a arreglarle el aire acondicionado. Bueno, queremos contarte que nuestra consigna del día de hoy es ¿por qué comemos tanto? ¿No? ¿Qué en la fiesta. En la fiesta. Porque mucha gente dice, bueno, a diario. Todo el tiempo comen tanto. No, en la fiesta, en la fiesta. Hay gente como que se desespera y come demasiado. Hay gente que no. En mi caso, yo, tranquilo. Los postres un poco o más. O no lo reconoce. O no lo reconoce. ¿Qué me querés decir, Rob? Porque yo como mucho. Por favor. Ah, ¿me viste? ¿Me observaste comiendo más de lo no, debido? No, te he visto. No. Los postres puede ser, eso sí. Ah, ya estás confesando. Si te apuramos un poco más, eso pues sí, la verdad que sí. No, las otras cosas no, normal, lo normal, lo normal. Pero sí, hay gente que sí, que come mucho. Igual también se prepara más de lo debido, ¿no es cierto? Así que también como que tienta y preparas cosas que no preparas durante el año. No sé qué comieron en tu casa, pero... Siempre hay mucha comida. Siempre uno trata de agasajar al otro. Al que viene. Y el que familia. Viene también trae. Y el que viene, claro, no decís, no podés, con las manos vacías, claro. Quedó mal. No haces un postre que haces todo el año, haces una cosa diferente. Sí. Entonces, bueno, todo eso contribuye a que uno coma más, sin querer. No es la intención de queriendo decir, también. Me como todo. No, no es la intención. Pero bueno, queremos dejarte pensando ahora si reflexionas y decís, sí. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué comí tanto este 24 y 25? Y el 25 seguí comiendo. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué uno tiene la necesidad de comer mucho en la fiesta? No es necesario, pero bueno, si alguno tiene así alguna reflexión importante que nos pueda llamar. Claro, o tomar también. Bueno, mucho. No, eso ya es complicado. Hay mucha gente que toma también. Toma, pero la gente que toma no necesita la fiesta, igual te voy a decir. Pero es una excusa. Aprovecha. Todo va de la mano. Como el exceso de fin de año. Y bueno, ya está, termino el año que viene empiezo con la dieta y... Sí, después de Reyes, creo que después de Reyes arranca el año. Después de o Reyes. Semana Santa, más o menos Semana Santa. Claro, después viene la Semana Santa, es complicado, sí. Y me seguimos comiendo. No, y la playa, no te quedó nada. Y bueno. Hay que tomar agua nomás para ir a la playa. Bueno, muy bien, vamos a escuchar algo de música y volvemos en un ratitín nada más. Yate logo, todo tiene logo. Yate, yate logo. Veneration logo, ayer logo. Si no tiene logo, falta poco. Sarabarabá. Manteca, chuleta, buceca. Ya ten logo. Carlito, Robinho, Dieguito. Ya ten logo. Mengano, fulano, Caetano. Ya ten logo. Todo tiene logo. Ate logo. Sarabarabá. Coraza, coraza, corallen. Ya ten logo. Sarasa, bobasa, bobayen. Ya ten logo. Tu tío, mi hermana, tu abuela. Ya te logo. Si no tiene logo, falta poco. Sarabarabá. Y todo tiene logo. Ate, ate logo. Generation logo. Ya te, ya te logo. Y Generation logo. Ache, ache logo. Todo tiene logo. Compre todo ahora porque ahora ya es mañana y mañana ya va a ser pasado. Si no compra todo seguro lo compra otro y después seguro se lamentará. Todo sale, aprovecha que sale temprano y sin más demora. Si no compra ahora va a caer en bancarrota espiritual, intelectual y emocional. El yoga en boga y la toga. Ya tenlo. Orgánico, transgénico, higiénico. Ya tenlo. El mantra, el tantra, el chantra. Ya te logo. El rockstar, el pop. Popstar, el All-Star. Ya te logo. Recuerdo cosas de otros tiempos, de cuando el almacén no tenía luces de neón, cuando el paraíso no tenía marquesina. I was hanging around waiting for something to happen when nothing happened at all. Until I found a trademark, a brand I fell in love with. I fell in love with that lovely big fat Vincent logo. Ate, ate logo. Todo tiene logo. Chate, chate logo. Federation logo. Ache, ache logo. Ya mañana y mañana ya va a ser pasado. Si no compra todo seguro lo compra otro y después seguro se lamentará. Todo sale, aproveche que sale temprano y sin más demora. Si no compra ahora va a caer en bancarrota espiritual, intelectual y emocional. Carlito, Robinho, Dieguito, ya te logo. La roña, la doña, Maconia, ya te logo. El dating, el rating, skating, ya te logo. El dealing, el feeling, el peeling, ya te logo. El mantra, el tantra, el chantra, ya te logo. Festival, carnaval, te logo. Ya se fue, ya vendrá, zarabá. Recuerdo cosas de otro tiempo, de cuando el almacén no tenía luces de neón, cuando el paraíso no tenía marquesina. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy bien, aquí estamos nuevamente. Le queremos mandar unos saludos a nuestras amigas Graciela y Claudia, así al pasar, nada más. Capaz que si están por ahí, le mandamos un beso. Sí, pues no pudieron venir. No pudieron venir, sí, sabemos. Pero bueno, por situaciones ajenas, extremas. Ajenas a nosotros. Ajenas a nosotros. Y a ellas también, pobre. Bueno, bien. Les mandamos saludos. Pero bueno, tenemos una noticia que va a tener que ver con lo que viene después, pero para que la gente, la verdad que me llamó mucho la atención. Dice, condenan a un medio chileno por dar mal una receta de churros. Atenta, Graciela. Atento nosotros, porque nosotros que damos recetas continuamente. Continuamente. Y... bueno, pero ella es la que tuvo todo el año con la receta. Claro. O sea, cualquier denuncia... Mis recetas son inocuas. No sé, no la responsable es Graciela, sí, yo no tengo nada. No tengo nada, yo no soy chef. Muy bien. Dice, la Corte Suprema de Chile ordenó al grupo periodístico Copesa a pagar una indemnización cercana a los $160,000 por los conceptos de daño moral y patrimonial a tres electores que resultaron con lesiones por seguir los pasos de una receta de churros publicado en la revista Mujer del diario La Tercera en 2004. O sea, churros. Churros, que son inofensivos. Y, bueno, y que les provocó quemaduras, dice. El 25 de julio de 2004, el suplemento Mujer publicó la receta cuya mezcla de la masa al juntarse con aceite hirviendo provocó estallidos que quemó a varios lectores que intentaron cocinarlos. Ahora, ¿qué tendría la mezcla para que estalle? Es rarísimo esto. No, lo raro es que seguí los pasos de una revista y no sospechar de diciendo, me parece que me voy a quemar. O sea, no hay un poco de crítica. Y pero lo que pasa es que hay gente que... mira, pasa esto con la cocina. Está el que tiene sentido común para cocinar. Ajá. Y está el que hace la receta que lee. Entonces, el que hace la receta que lee, robot, le dicen, robot, claro, esto más esto más esto, ponelo y se hace y la persona lo hace. El que tiene sentido común deduce, decir, bueno, no, esto acá algo le falta, algo tiene de más. O sea, vos estás diciendo que esa persona no tuvo sentido común. Y te va a denunciar porque... hay tres electores. Son de Chile igual. Ah, bueno, está bien. Podemos hablar mal de eso. No, pero son 13 que, bueno, se ve que hicieron la receta tal cual, ¿no? Entonces, al hacer la receta tal cual, como que se les complicó un poco. Pero me llama mucha atención que les explote. Nunca me explotó. Claro, tirar algo y decir, me parece que no va esto acá, me voy a terminar quemando. Aparte, estallidos provocó. Imagínate lo que te pones a cocinar algo y te produce un estallido. Mirá si tiramos una receta de algo así y todos terminan quemados. Yo te voy a explicar. Yo no hago frituras. Entonces, es muy bueno. Hay que evitar las frituras. Porque esto es lo que pasa. Yo hago cosas al horno o cosas hervidas. Ahí está. La fritura es como... Saludable. Sí, sí. Es muy, muy... No sé. Cuando hago algo frito, aplauden en mi casa. Entonces imagínate que es difícil que me pase esto. No. Hay que evitar todo lo frito. Claro. Lo dijo un doctor aquella vez y me acuerdo. Mira. Me dijo, lo frito, evítalo. Evítalo, por eso. El horno y el agüita hervida es lo más saludable. Entonces, de esta manera, vos te evitas los estallidos, las explosiones y demás. Claro. Y ojo con copiar todo lo que te dice un medio. No, porque, por ejemplo, de la radio te dicen, agarra tu mano, golpéate un cachete, ahora golpéate más claro, fuerte. Y uno lo termina haciendo, ojo, no lo hagan ahora. Bueno, pero por eso te estoy diciendo, ahí está el sentido común del que cocina y de toda la vida en general. Se pone que te sentido común, a ver si lo que estás leyendo es tal bueno, cual. Bueno, hay gente que no te lo tiene. O sea, las recetas decís, hace esto y ponételo en la cara, te vas a quedar divina 10 años menos, se te cayó la cara. No, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. No todas las cosas que están en los medios son tal cual. Claro, entonces, no, todo lo que escuches acá es real. Acá sí. Acá sí. Nosotros no somos gente. Nosotros decimos la verdad. Pero bueno, en otro lado yo no puedo dar fe. Acá yo doy fe de que lo que es tal cual. Por eso queremos darle una receta, pero que si no, ¿cuál? No le va a pasar nada. Yo no pongo las manos por nadie igual. No le va a pasar nada. No, les garantizamos que no les va a pasar nada. Bueno, a ver, ¿qué vas a cocinar hoy, Mabe? Algo para que hagan el 31, que es fácil. A ver. Onda tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Muy bien. Esto es en honor a mi amiga Gra, que no ha podido venir por situaciones y circunstancias extremas. Pensé que ibas a decir a los chilenos. No, que se chilenos no, porque en honor. No, ellos no, porque ellos usaron la fritura y yo no voy a freír nada. Ah, bien. Pero bueno, después le vamos a preguntar que nos dé punto a ver cómo salió. Esto es fácil. A ver. Por decir, es el 31, quiero hacer algo fácil, rico y sorprender, así que digan, wow, se cocinó todo. Pero no, era fácil, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Necesitas pechugas, la cantidad de pechugas por comensales que vas a tener. Si tenés, no sé, 10 personas, 10 pechugas, ¿no? Entonces le pedís al carnicero. Deme 10 pechugas. Que le dé 10 pechugas. Y el carnicero te dice, usted tiene 10 comensales. Sí, tal cual. O podés partirlas a la mitad, eso es 20. Depende, como quieras que sea la comida muy abundante, no. Pero eso se ve aparte. Entonces, ¿qué haces? Le pedís al carnicero, por favor, al supermercado donde vas, que por favor te abra la pechuga. ¿Cómo? ¿Sí? Ábrame la pechuga. La pechuga es gordita, entonces la podés partir en tres. Y te queda como más grande. O sea, le pedís a la persona que te esté vendiendo, sabe cómo hacerlo, que por favor te la pueda abrir en tres y te va a quedar más grande. Cuando llegas a tu casa, ¿qué haces? Necesitas un par de ingredientes más. Necesitas morrón. Sí. Necesitas zanahoria y necesitas bondiola o jamón crudo. La bondiola, como es un poquito más económica, se puede reemplazar por el jamón y queda rica. Sí, le da rico sabor. También le puedes agregar mozzarella, pero no es necesario. Pero bueno, es una opción. Para el que le gusta el queso, la mozzarella, siempre queda rico. Entonces, ¿qué haces? A esta pechuga que vos tenés abierta ya, que le pediste a la persona que te la vendió, que te la despeje un poco y que te quede más amplia. Sí, que gentilmente te la cortó. Por favor, por favor. Bueno, entonces, ¿qué haces? Le pones una fetita de jamón crudo o bondiola, un bastoncito de mozzarella o queso de máquina, no tiene que ser queso fresco porque se derrite demasiado, un bastoncito de zanahoria y un bastoncito de morrón del color que vos quieras. Eso es la elección del que va colorado. Colorado, digamos. Por ejemplo. Digamos. Le pones sal y pimienta y ¿qué haces con esto? Lo enrollas como si fuera un matambre. Y te vas a ayudar con unos palillitos de los que se usan para brochet o esos más pequeñitos que tenés en la cocina. Y lo vas a pinchar en una punta y en la otra. No en los extremos, sino en las puntas, pero más hacia el medio. ¿Y no vas? Tan, bueno, en las puntas. Sí, no tan en las puntas para que no se te abra, sino que para que quede cerradito, pero no tan en las puntas. ¿Qué vas a hacer con esto? Vas a en una fuente, vas a poner con un poquito de aceite, vas a poner... aceite? Ojo con aceite. No, no, pero es el horno. Apenas no le va a pasar nada, no va a sufrir ninguna quemadura. Vas a poner a todos tus arrolladitos de pollo en tu asadera y lo vas a poner en el horno. Ahí está, bien la aclaración. Exactamente. Más o menos, entre media hora, 40 minutos si tu horno es muy suave. ¿Por qué? Porque la pechuga se cocina rápido. Lo sacás, te va a quedar súper rico, doradito, con buen sabor y lo puedes comer con una ensalada, con lo que quieras. Es muy fácil y es muy rápido para hacer. Buenísimo. A mí me gustó. ¿Viste? Fácil. No van a sufrir ninguna lesión ocular, ni de la piel, ni de una parte del cuerpo. Así que tranquilo, pueden cocinar esto. Claro, después nos van a contar cómo... ¿Cómo les fue? Por favor, que nos escriban en Facebook, porque ya el martes próximo no estamos, pero bueno. Ya está. Nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones. Estamos ya en está. La playa. Todo así me resultó. Ah, bueno, que te pasa bien. Me quemé comiendo esa comida. Bueno, no. Por eso, nos cuentan y ya está. Pero bueno, esta es la receta de la sugerencia de esta semana, para que no te pierdas la posibilidad de hacer algo rico fácil. Y bueno, sí. Con pocos ingredientes. Te contarán. Me contarán. La canción que vamos a escuchar. Todo va a estar hilado. De Juan Luis Guerra. Lo escuchamos. Ah, buenísimo. Te contarán los hinojos de la madrugada. Te contarán las pupilas de los manantiales. El cielo azul. La mañana que ordeña los sueños, el cundiamor y el reloj de cuerda de los tiempos te contarán. Oye, la luna y las estrellas te contarán, los cielos del camino te contarán, que no hay sobre la tierra un corazón que te ame igual. Te contará el suspiro de la mariposa, te contará un concierto lírico de rosas, el viejo mar, el colágeno de los recuerdos y el callejón del aroma tibio de los besos. Te contarán, oye, el sol y las palmeras te contarán, los reyes y los lirios te contarán. Siglo, un corazón que te ame igual. Voy a coronarte con cantos de arena y escribiré un poema de contemplación. Voy a resolver la tesis de tu oreja, proclamaré un teorema de este gran amor. Oye, te contarán la luna y las estrellas, te contarán cielos del camino, te contarán que no hay sobre la tierra un corazón que te ame igual, un corazón que te ame igual, un corazón que te ame igual que yo. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Porque Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Centro Cristiano del Pilar. Construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración espiritual, talleres, escuela de arte, grupos de crecimiento y consejería familiar y personal. Consultas al 02322-693694, de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Kilómetro 50 y medio, Esteban de Luca, casi colectora. En el Centro Cristiano del Pilar, todos los sábados, ahora tenés tu espacio. Taller de música y escuela de arte. Llámanos al 02322-693694. Abierta la inscripción. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estudio 2, 105.9. Estás escuchando Crisálida, 105.9. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy bien, aquí estamos de nuevo. Y para hacer honor a todos nuestros amigos del Face que siempre nos están escribiendo y participando de las consignas, vamos a contarles todo lo que han escrito, que ha sido muy abundante y generoso. Abundante como la comida. Como la comida. Muy bien, Romina San dice: también me hice la misma pregunta. Compramos en abundancia, comemos en abundancia, como si fuera que es la última vez que comeríamos. Tal cual. Y es capaz que es la última, la cena del año. Entonces. Es la última, sí. Seguro, pero tampoco es para tanto. Dice, Diego Correa dice, yo me como todo el año. Bueno. O sea, todo el año come mucho. O sea, no hay comparación. No tiene un termómetro para decir ahora. ¿Cómo debe más estar? No, capaz que tiene un metabolismo privilegiado que come y no pasa entonces nada. Hace mucho ejercicio físico. Puede ser, eso es muy saludable, deberíamos agregarlo a la lista de cosas que uno hace. Sí, ¿Bordo? Sí, acá tengo Jan Du, se llama, no sé cómo, Janina tal vez. Debe ser. Creo que es el estrés de fin de año. Mentira, dice. Es que es muy rico, pero solo en fin de año. O sea que claro, ojo. O sea, no es que como mucho siempre. Me estreso un poquito, como. Claro, ahora fin de año. Muy bien. Marc Padilla dice, porque uno come por todo el año. Bueno. Ah, bueno, si vas a comer por todo el año, son 300, pobre. ¿Cuántos días? Se ve que en el año no come, pobre. Le dan poco de comer. Le dan y ahí poco. Como, oh, no. Es como el chavo con la torta de jamón, ¿no? Sí, sí. Pobrecito. Sí, él trabaja en uno de estos negocios de comidas rápidas, entonces yo deduzco que, bueno, que aprovecha. Porque todo el año debe estar comiendo esas cositas. Hamburguesa y papa frita, entonces como que bueno, ¿viste? En estos días se come todo lo que no comió en todo el año. Dice, comida de verdad. Sí. Yami Yacutoni dice... Es por la angustia oral, dice. Dice también que bueno, que esto es bueno para sacar la ansiedad. Así que bueno, está bien. Sí, ¿cómo? Puede ser. Gastón López. ¿Te acuerdas, Gastón López? Ya creo que deja más comentarios que Darío Moyano. Le ganó. Le está ganando. Ah, mal esto. Porque puede comer tranqui, dice, ya que una persona en el año se come tantos garrones y en la fiesta se desquita. Y agrega, la radio, linda radio, me gusta ser su amigo, me gusta comentar. Qué bueno. Me asusta un poco cuando alguien me dice, quiero ser tu amigo, porque hay una película, no sé si vos viste, no sé. La del videocable, sin Carrey que actuaba. Entonces, yo quiero ser tu amigo, y estaba medio loquito, pero bueno. Lo dejo ahí. No debe ser el caso. Espero que no. No. Dice Andrés Matías Paz, dice, porque por ahí vienen familiares, dice, que vos no querés ver ni hablar. Y la única excusa es que te queda, dice, es tener la boca llena con comida, jaja. Dice, pero en mi caso, como por gusto. Es angurriento. Y pero es lo que, qué buena. Me gustó el comentario, creo que es el que más me gustó. Claro, uno come. Por gusto. No, para no hablar con los familiares. No engancharse. Imagínate que viene claro. Tu abuelo, te habla. No puede contestar claro, masticando. Claro. O a los familiares que hace mucho que no ve, pobre güey. Claro, te comentan cosas. Y, Te preguntan. Bueno, pero lo que pasa es que a la gente le interesa saber tanto tiempo que no te ve. ¿En qué andás? Ajá. Claro, pero hace preguntas incómodas. Claro. Entonces vos seguís comiendo. Pasa que la pregunta típica es, ¿tenés novia? ¿No tenés novia? ¿Y para cuándo? Claro. Entonces a veces... Cualquier situación que esté, siempre hay una... O ya te vas a casar, o cuándo los hijos, o claro. Cuándo no sé qué. Bueno, los hijos todavía no tenés. ¿Cómo vas a hacer? Bueno, según la situación. Claro, por eso. Es incómoda la situación a veces. Sí. ¿Hay más? Dale. Sí, Gastón López sigue comentando. Dice, porque la gente se sensibiliza full en la fiesta. Acumulación de emociones en un buen momento. Esos días sos amigo hasta de tus enemigos, dice. Bueno, esto de Navidad, debe ser el espíritu navideño. Sí, la gente se sensibiliza. ¿Sí? Muchos no comen, están nerviosos, tensos. ¿Qué pasará por su mente en ese momento? ¿Cómo empezaré el año? ¿Podré pagar mis deudas? Un poco de todo. Dice que todo eso uno... Entonces come. Claro. Yo si tenés que empezar a pensar esas cosas, yo creo que la gente no come. Claro, no, estoy pensando mucho, no puedo comer. Claro, creo que no. En realidad se olvida y por eso come. Se agarra como un estrés. Y un último mensaje, Mónica Neira. Yo como mucho, pero no hasta reventar. Ojo. Bueno, está bien, eso es saludable. La verdad es que como la mesa se prepara llevando algo elaborado, cada uno, no podés dejar de probar nada. Claro, es verdad eso. O sea, ay, mirá lo que hice, tan rico. Y vos decís, bueno. Bueno, un pedacito. Ah, sí, y así claro. Un pedacito de cada uno. El tema claro. Cuando la familia es muy numerosa. Claro, y tenés mucha gente que lleva muchas cosas. Y queda feo que le digas, no puedo más. A todos tenés que probar. Entonces es como complicado a veces, ¿no? Complacer a todos, ¿no? Pero bueno, está bueno el hecho de poder compartir. Creo que es lo que cuenta en todo esto. Más allá de que comas mucho, comas poco, que le prueben la comida a todos, el hecho de poder pasar un tiempo que quizás uno tiene durante todo el año, el poder invertir en ese tiempo en charlar, en compartir, creo que es lo más importante. Sí. Siempre hay que compartir, pero no en exceso. Claro, el problema es que, bueno, aprovechamos el compartir con el exceso de comer. Claro, tampoco en exceso familiar. No, hay vacantes limitadas. Tío, por favor. Tengo 6 sillas. Ah, no, hay que abrir para que vengan todos. Está bueno eso. Son todos bienvenidos, pero no hay comida. Pero... No, sí, comida siempre hay. Sobra, comida sobra. Siempre hay, sí. Lugarcito siempre hay. Siempre hay un lugarcito más. Sí. Así que... Y siempre se inventa cosas. Sí, seguro. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Dale. Porque a comentar muchas cosas me da hambre, no sé por qué. No hay nada acá, Rodolfo, mira. Voy a morder una silla acá. Así vamos a escuchar a Hilson para exaltar. Rendirte Dios, honor y gloria, mirando a Aquí estamos nuevamente, son las 5:41 de la tarde, hoy martes espléndido, estás escuchando la 105.9, por supuesto. Estamos acá con Lili, que nos va a contar algo ahí, que tiene una noticia sobre los el movimiento Scout, una actividad importante que se va a hacer acá en Mar del Plata, y queremos que ella nos cuente así brevemente. Y que muchos no estamos enterados. No, yo ni idea, tampoco. Para eso estoy yo, para eso estoy acá, para acá, informarme de Lili. Creo que Lili participó ya en varios programas, sí. Creo que en todos los de FM Studio 2 participó, sí, ¿no? Sí, o te queda alguno por me participar. Me encanta meterme así de colada, pero bien. Bueno. Sos bienvenida, por lo menos en este programa. Sí, lo bueno es que soy bienvenida. Ahí está. Bueno, del 15 al 21 de enero en Mar del Plata, en el Parque Camet, para ser más precisos, se van a estar festejando los 100 años que el Movimiento Scout llegó a la Argentina. 100 años, ¿eh? 100 años de escautismo argentino, y se realiza un evento llamado Jamboree, que Jamboree en el idioma originario significa unión de tribus, unión de culturas, y el evento se llama Jamboree Nacional del Centenario Scout Argentino. Mira qué bueno. Del 15 al 21 de enero ya hay más de 15.000 scouts argentinos anotados, wow. Más scouts de delegaciones amigas, scouts de países limítrofes, de Chile. Hay delegación de Bolivia. Qué bueno. Mirá, va a ser algo impresionante. O sea, es un campamento de mucha gente. Es un campamento de 15.000 scouts. Mirá, vos, claro, se van a hacer diferentes actividades en Mar del Plata. Va a haber diferentes escenarios ubicados. Por ejemplo, los más chiquitos tal día hacen actividad en el faro en Mar del Plata. Termina la jornada y a la noche hay un escenario ahí. Un escenario en el faro, en la playa y el principal en Parque Camet. Qué bueno. O sea, van a copar Mar del Plata. Vamos a copar. O sea, van a ver, o sea, los que van a viajar a Mar del Plata van a ver scouts sí o sí. Sí o sí. 15.000, imagínate, sí. Por todos, claro, lados. Claro, segunda quincena de enero, típico Mar del Plata, es un hormiguero. A eso súmele 15.000 scouts más. Claro, interesante. Así que si hay algún curioso que quiere acercarse de si la ciudad, no le si hay alguien que no le gusta mucho la gente, sí. Ya le estamos avisando que y si busque no otro rumbo. Que viniendo, bien, que no se acerque. Que no se acerque, abstenerse. Qué claro. Bueno. Y va a haber artistas. Mira qué interesante. Los típicos artistas de rock scout, que son, bueno, el clan Robert Rock, que el año pasado tuvo Juan Manuel de Pidiendo Pizza, tuvo la oportunidad de entrevistar a uno de los chicos. Bueno, Cabeza de Turco, es otra banda scout que hacen blues, son de acá de San Miguel. Y Dinosaurio, que son de Capital. Después hay otros chicos de Provincia, Mate Cocido, son todas bandas scout. Qué bueno. Y hay que destacar una artista pilarense, Ana Spiel, que va a tener el honor posiblemente de cantar el himno nacional argentino en la apertura del evento. Qué bueno. Buenísimo. Bueno. Nos visitó en alguna oportunidad, así que... aquí estuvo. Así que bueno, Ana va a tener ese honor, ese privilegio. Ana en su momento fue scout. Creo que va a ser al revés. Creo que los que van a escuchar a Ana tienen totalmente el privilegio. Bueno. Ya está marcando tendencia. Qué bueno. Ya me están preguntando, ¿quién es Ana? ¿Quién es Ana? Qué bueno. Bueno, ahí la van a conocer. Ahí la van a conocer. Bueno, así que bueno, el 15 al 21 voy a estar allá. Buenísimo. Y bueno, cuando empiece de nuevo la temporada de Crisálida, les voy a traer toda la información. Y si puede ser, algunos audios de algunos scouts chilenos, brasileros. Buenísimo. Algo así. Así que la gente que ande por ahí por verdad, pregunte dónde está Lili, dónde está Lili. Que saque fotos y que ahí después está. Las pegan a nuestro muro, ah, de etiquete. Así para la ver. ¿Qué bueno, pasó? Yo voy a trabajar en prensa y comunicación allá y ya me han contratado para ser una corresponsal de un diario de acá. Qué bueno. Bueno, ahí Lili, está. Muchísimas gracias porque hemos hablado bastante de Scout durante el año. Uf, y como este es un cierre, está bueno para que la gente se entere. Así bueno, que, listo. Buenísimo. Muchísimas gracias, Lili. Y vamos ahora inmediatamente a los tips de la semana. Dale. Y los tips tienen que ver con cómo comer, porque hoy estuvimos hablando de las comidas, cómo cuidarse. Claro. Entonces, ¿cómo no llegar a los excesos? ¿Cómo? Entonces me comunico con esta, con este portal de Vida Sana. Yo muy soy bien. Una persona muy sana. Muy bien. ¿Viste como yo? Aunque no parezca. ¿Por qué no parece? Bueno, sí. Persona te ve. Uno te ve y dice, este chico es sano. ¿Qué bueno, va a decir lo no contrario? Lo escribió Cristina Orendain. O sea, si hay algo que quieren denunciar es a esta persona, no a mí. Cosa le pasó a los chilenos, ¿ves? Por la, ¿no? duda. La receta que da. Entonces, viene a la radio y dice, sí. ¿Qué pasó? Y da unos tips para una fiesta saludable. A ver. Y bueno, el primer tip dice, cuando vayas de compras, o sea, ese es el punto. Las compras previas. Claro, uno cuando va a las compras. Evitar la tentación de adquirir turrón. Ya empezamos mal. Licores. Fruitcake, dice, o tronco de Navidad. Sí. Postres. Sí, postres, bueno, todo lo que es dulce. Hay que evitar licor, turrón, todo eso. Todo lo que viene en la cajita de agua, ¿viste? Cuando vos trabajás y tenés una cajita. Qué lindo, qué lindo. Claro. Todo eso hay que evitarlo. Y es todo lo que la gente compra, es terrible. Y todo lo que yo también como. Claro, sí. El segundo tip, cuida tu alimentación. Los banquetes solo deben ocurrir dos veces, en Nochebuena y Año Nuevo. Y no durante todo diciembre. Pasa que es inevitable. Por ejemplo, esta semana uno come todo lo que sobra. Sí, yo creo que el problema. ¿Sabes cuál es el problema, me parece, de diciembre? El pan dulce. No lo puedo evitar. Es muy tentador. Es muy rico. Entonces, es complicado el pan dulce porque vos decís, es la única época del año que está. Podría estar en otra época, pero nadie lo cocina en otra podría época. Podría estar en invierno perfectamente. Sería especial, porque la verdad tiene frutas secas, es con dulce, o sea, tiene mucha caloría. En realidad. O sea, yo estoy muy tentado de comprar en invierno, pero ¿viste cuando los pan dulces quedan de verano? No, nada. En la góndola. Ni se te ocurre. Yo que voy del chino, lo veo, y ya tiene tierrita, ¿no? Entonces, qué bien me vendría un pan dulce, tiene pero. Tiene como un color raro, Rodolfo. Bueno, hay que abrirlo. No lo compres. No, nunca me animé a comprarlo, porque estaría muy bueno que ahí produzca. No, lo que podés hacer es comprarlo y frizarlo. Entonces, en el freezerlo, se puede frizar. Y en el invierno lo sacas y te lo comes. ¿Que lo meto en el freezer, está diciendo? Sí, sí, en un film. ¿Vos decís? ¿Y que lo dejo 6 meses? Sí, después lo sacás, queda igual. Lo metes, le das un toquecito de horno si querés, cuando se desfrizó, y te queda igual. Bueno, voy a cenar en el freezer de 6 meses. No, no puedo poner más nada. ¿Qué es esto? Dice tu mamá. No, pan dulce para el invierno. 6 meses ahí en el freezer sin poder usarlo porque lo cené de pan dulce. No, todo pan dulce para tomar mate en el invierno. Bueno, a ver. O el tercer tip. No te vayas a la cama sin cenar por compensar calorías. No sé si se entiende. Sí, ya te comiste todo en el día y a la noche decís, bueno, ya no como más nada porque me comí voy todo. A dormir. Voy a dormir. Para calmar la ansiedad. Con un vaso de agua. Lo más seguro es que termines con hambre y picando comida. Claro. La solución es sencilla, afirma. Cena ligero, ensalada, fruta, cereal con fibra, qué yogur... Rico. O caldos de verduras. Pueden ser tus mejores aliados. Claro. No para sé compensar. Esto es impensable. Así, ay, no, a mí dame un yogurcito. Bueno, capaz que si ya comiste mucho, estás medio con la panza cargada, te comes un yogur, una fruta de repente. Pero ¿quién tiene un caldo de verduras? Ay, sí, para el niño, un caldo de verdura. No existe. Pero es lo que uno debería hacer. Debería ser, sí. La sugerencia es buena, en realidad, pero bueno. Dice, claro que puedes comer dulces navideños. Claro, lo dice, no sé por qué. Solo que en cantidades moderadas. Un pedacito. Y en ocasiones especiales, pero no todos los días decembrinos. Días decembrinos son todos los días de diciembre. Claro, claro. Por si alguien no lo capta. Claro. Los antojos pueden saciarse con deliciosos frutos de temporada. Una naranja. Una naranja. No sé, muchas frutas. Un durazno. Un kiwi. Un kiwi. La gente se olvida del kiwi, es muy rico. Muy rico. Pasa sí, que sí. Caro, una frutilla. En las reuniones come solo una vez durante el festejo. O sea, hay que comer una vez, ¿no? No picotear. No. Inicia comiendo los vegetales. O sea, vegetales, por favor. No, sáquenme el asado. No, denme vegetales. No creo. Hay gente que es imposible que viva. Y aminora tu apetito bebiendo un vaso de agua antes de la cena. Claro. O sea, vos te sentás en la mesa, tanto comiendo. O sea, agua. No, por favor, tráeme una lechuguita, tomate. Y agua, por favor, cosa claro. Que nadie va a tener agua. Claro. Bueno, pero podés servirte mucha ensalada de hojas verdes y sí. Un poquito del resto. Entonces ya como que... Son como el bicho raro de la familia. Y podés llamar la atención así. Sí, no, sí. Porque yo escucho Crisálida. Claro, y a mí me dicen que... me tengo que cuidar. Esto. Está bien. Y dice, por último, té e infusiones durante toda la temporada invernal. Bueno, esto es la temporada invernal. Claro. Pero puedes tomar té frío, por ejemplo. Té frío. Bueno, sí. Y otra infusión. Para, licuados. O sea, antes de dormir, alguna infusión. Claro. O una té tibia recomiendan. Claro. O un licuado, sin azúcar. ¿Se puede? Ojo que el licuado a veces pega mal. No, pero ¿con qué pega mal? ¿Licuado de qué tomamos? Es muy pesado. El licuado de banana. Pero no te tomes un licuado de banana, Rodolfo. Tomate un licuado de manzana, de pera, con agua y con edulcorante, por ejemplo. Ah, manzana. Claro. Hay gente que habla así, manzana. Sí, no, pero para el licuado. Ah, eso. Para el licuado. Sí, tal cual. Bueno, así que bueno. Los tips tienen que ver con ojo con la comida. Claro. No zarpás. Claro, no, decir, con, ojo no, a los excesos. Ojo a los excesos. Bueno, esos fueron los tips de la semana. Muy bien. Leíamos hace un ratito que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. Según el poder, dice la Biblia, que actúa por su buena voluntad en nosotros. Un montón de cosas dice. Pero lo interesante es entender de que muchas veces asociamos a Dios a un ente religioso, asociamos a Dios a un ente rígido, ¿no? Quizás déspota, quizás con un látigo ahí pensando y esperando en castigar o esperando a que te equivoques. Y en realidad Dios es poderoso para contestar y para responder nuestra necesidad. Él está esperando que uno pueda disponerse a buscarlo, a conocerlo, a invitarlo a que sea parte de tu vida, a que sea parte de tu interior, a que sea parte de tus decisiones. Y muchas veces decimos, bueno, pero yo ya tengo bastantes cosas como para incorporar a alguien más en mi vida que me ayude a tomar decisiones. Pero realmente si nos animamos a que la persona de Dios sea parte de nuestras vidas y Él nos ayude a tomar decisiones, yo te puedo garantizar que el próximo año 2012 va a ser un año diferente. Va a ser un año de cambios, va a ser un año de proyectos distintos y va a ser un año guiado por aquel que tiene poder para ver y para hacer más de lo que vos pudiste imaginarte, de lo que vos pudiste entender, de lo que vos pudiste pedir. No sé qué cosas estás anhelando, qué cosas estás deseando o necesitando para este 2012, pero puedo asegurarte que si te animás a invitarlo a él a que sea parte de este nuevo año, tu año puede ser un año distinto, un año de desafíos, un año de triunfos, un año de posibilidades, un año de oportunidades, un año de no estar solo, un año de alcanzar cosas que quizás hasta acá siempre te propusiste alcanzar pero nunca pudiste, ¿no? Quizás muchas veces dijiste, realmente si yo pudiera nacer de nuevo, si tuviera la oportunidad de nacer una vez más, ¿qué cosas haría? Bueno, claro, como resetear la máquina. ¿Cómo me gustaría poder resetear mi vida? Hacer un reset y volver a comenzar todo de vuelta. Todo de vuelta. Bueno, hay posibilidades. En realidad uno puede decir, bueno, cierro el libro y comienzo una nueva página. Y con Dios es posible, ¿no? Resetear la máquina, como dice Rodolfo. O formatearla. Sí, o sea, y muchos virus. Sí, bueno. Algunos necesitan sí. Comprar una nueva. Pero bueno, no se puede. En realidad uno necesita darle vuelta a la página, terminar con ese libro y arrancar con una nueva, ¿no? Una nueva oportunidad. Y creo que si le damos la oportunidad a Dios en este 2012 de tener una nueva oportunidad con Él, tenemos la posibilidad de sentirnos con este desafío y con esta posibilidad de oportunidad de nacer a una vida nueva. Así que te animamos desde acá de Crisálida, queremos desearte que comiences un año nuevo con tu familia, con tus amigos, con tus proyectos, con tus sueños y que en este nuevo año sea Dios parte de tu vida, que no lo dejes afuera, que no sea una religión, que no sea quizás una práctica rígida, establecida, vacía, sino que sea un amigo que te pueda ayudar en el camino cada día al levantarte, cada día al transitar y cada día al acostarte. Sí, mi propuesta, como muchos dicen, que se acaba el mundo. No, que se dicen, tranquilos. Bueno, si uno usa esa lógica, ajá, ¿por qué no vive el último año como si fuera el último realmente? Y sí, sería bueno. Y bueno, se anima a cambiar. Se anima a cambiar. O creo que sería la oportunidad. Va a ser otra cosa. Seguro va a ser bueno. Así que bueno, obviamente queremos dejarte esta invitación a que puedas acercarte este viernes al Centro Cristiano de Pilar Internacional. Estamos ahí en la calle Esteban de Luca, casi colectora, detrás de una concesionaria de autos, por Panamericana, kilómetro 50 y medio. Estamos este viernes a las 20 horas. Y el domingo, aunque es primero, vamos a estar ahí a las 19 horas en una reunión muy especial. Queremos, como te dijimos, que Dios sea parte de nuestras vidas a lo largo de este año. Así que vamos a estar depositando todos nuestros proyectos, nuestros sueños y nuestro nuevo año en sus manos. Así que no te lo puedes perder. Bueno, actúa, o sea, todas las vacaciones van a haber actividades. Todas las vacaciones hay actividades ininterrumpidas. Ahí estamos. Cosa no que Crisálida. Crisálida se toma vacaciones. No, porque estamos ahí. Claro. O si no, nos agarra el estrés. Como dijimos, el estrés de fin de año. Necesitamos descansar. Sí. Necesitamos como que cargar baterías. Así que nos despedimos de nuestros amigos de la 105.9. Agradecidísimos de haber estado un año más, de haber podido compartir, de haber podido charlar, de haber traído recetas, ideas, risas. Bueno, sí, a FM Studio 2, a Sebastián, a todos los operadores. A todos los operadores, porque yo no sé por qué nos ponen siempre tantos operadores a nosotros. Ahora está Lea. A veces me preocupa. A veces creo que me preocupa. Charlie. Sí. Ahí está Charlie. Ahí está Charlie. Así que bueno, les queremos agradecer a todos por la oportunidad de haber podido estar un año más. Y bueno, nos despedimos. Les deseamos un súper lindo, feliz fin de año, que pasen con su familia. Súper mega archi. Que lo pasen bárbaro. Bien. Así que bueno, y les mandamos un saludo a Claudia Agra, que no han podido estar, pero que han estado están todo el año. Y mandan saludos. Sí. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Lili. Nos vamos. ¿Lili quiere decir algo? No. Ah, pensé que iba a decir algo. Me quedé colgada. No, pero bueno, espero escucharlos el año que viene. Ahí está. Ahí está. Nos vemos en el 2012. Chau. Okay.